Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen. Míralo, quién llegó, el de las frases cabrón, muy felón. Se creyó aquel vato y se culió porque vio de volón que estoy puesto pa'l topón. Aquí no le sirvió andar tumbado y pelón. Lo que canto siempre ha sido realismo, mi competencia siempre he sido yo mismo. La calle ya conoce muy bien mi ritmo. Dicen que lo que traigo son puros himnos. Y por eso vamos pa' arriba y tú no vas conmigo. No estuviste en las malas, por eso es que te lo digo. En las buenas te sobran un chingo de conocidos, pero de 100 tal vez uno será de verdad amigo. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de lo que era pa' mis carnales. Ando bien terry sobre de este jale. Andamos puestos para el desmadre. Hey, dime mi over, ¿qué pasó? ¿Qué onda pues? Me siguen los chotas, hasta parezco sin pies. Me cuelgan la verga si quieren las fallas, güey. Pura pinche noria, pura 53. Tengo la perra mente que en blanco. 36 balas en los asaltos. Ando por el barrio radicando como Adán Zapata. Soy bien malandro. Pedo, si se quieren topar, allá en Apodaca yo tengo mi lugar. Soy el más verguero con las cumbias, papá. No me da pánico si no es por fumar. Diamante en bruto el barrio, mira como con pico y pala se pulen preocupaciones en tarima. No hay salida, sí, no se respeta. Mi turno al bar de vuelo a Marte amarraste si se fleta. Se comentan que dan pocos y locos. Cuántas caras no soporté, se aporte solo en mi rollo. No me equivoco ni olvido, no tiro recuerdo al pozo. Pero si vivo gozo, acaso cuentas cómo lo logro y no voy solo. Siempre voy fresco, ready con mi team. Fuck wannabe, aquí no cabes con mis jeans. Pedos con uno asaltan todos contra ti. La voladora con tu pelo es puto solo para ti. Yo vengo desde el reino y represento en cabrón. Fumándome la pipa y a veces me por complón. Aquí donde es de calor, donde la presa secó. Te pones bien roñoso, te bajamos del avión. Venga cabroncito, si es que se siente de huevo. Somos o no somos y aquí no andamos con juego. Nos hicimos en la calle y las redes van para los nuevos. Puro rapper fino que en el beat agarra vuelo. El 14 siempre represento a Max. Defiendo ideales como defiendo mi game. No me diga qué hay que hacer, no sigo las órdenes. Busco ser leyenda como Mendica 36. Yo vengo desde el reino y represento en cabrón. Fumándome la pipa y a veces me por complón. Aquí donde es de calor, donde la presa secó. Te pones bien roñoso, te bajamos del avión. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen. Yo no me voy de aquí sin dejarles un chingo de feria pa'l desmadre. Yo no me voy de aquí sin que escuchen mis rolas por el mundo a todo volumen.